Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 19 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La Dirección de Protección Civil solicitó 1.800.000 pesos para la compra de alarmas que serán colocadas en diferentes colonias de la ciudad que están dentro de las redes ciudadanas. La Secretaría de Seguridad Pública de León solicita 754.000 pesos para el pago de indemnizaciones a las familias de dos personas que en casos separados durante el año pasado fallecieron en manos de elementos de policía. En temporada de lluvias, el malecón del río se ha convertido en el escenario para acontecimientos que generan angustia y provocan la movilización de los cuerpos de rescate. En la información policiaca, dos mujeres resultaron lesionadas en un aparatoso choque registrado en la colonia 10 de mayo, la mañana de ayer martes. Una herida de bala penetrante de cráneo y una perforante de cuello fueron la causa de muerte del hombre que fue localizado sin vida sobre la carretera León-San Felipe la noche del lunes pasado. La víctima no ha sido identificada. En los deportes, a partir de hoy, Nacho Ambriz será el hombre que dirija los destinos de la fiera. Que el roster de las Abejas de León sea nuevo para la siguiente campaña de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional no debe ser excusa para no alcanzar el primer objetivo, que es calificar a los playoffs. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.